Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Muy bien, amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, el programa exclusivo de jazz y nada más, bueno, jazz y aledaños. Hoy va a ser un programa de jazz de verdad porque vamos a escuchar jazz exclusivamente de la década de los 40. Fue una década de superacción porque hubo muchos cambios. La década empezó con la Segunda Guerra en curso. A mediados de la década terminó eso, dejó sus marcas en todas las artes del mundo y en la música también, por supuesto. Entonces, los alegres 20s y 30s dieron paso a otro tipo de música de valía y de acción y divertida también, pero mostrando nuevas facetas del ser humano. De eso se trata la música. Vamos a escuchar grandes de todos los tiempos del jazz en esta emisión. Vamos a empezar con cuatro de Duke Ellington. Los dos primeros de su fantástico año 1940, el año clásico de Duke, donde hizo grandes obras, hizo estos temas famosísimos, standards, que quedaron para el resto de los días del jazz y hasta hoy. Vamos a escuchar dos, comenzando con su composición, se llama Coco, supuestamente era parte de una ópera sobre algún tema negro, obviamente, ¿no? Como era lo propio de Duke. Eso nunca se materializó. Quedó esta música, Coco, con su sabor a Nueva Orleans y a esclavos, con sus tom-toms batiendo ahí, batidos por Sonny Greer. Y vamos a escuchar a Ellington, por supuesto, al piano, a Joe Nanton, Tricky Sam Nanton en trombón, el trombón growl, el trombón con sordina y haciendo ruidos raros, a Jimmy Blanton en contrabajo. Y nada, esto es Coco por Duke Ellington y su orquesta, el 1940. Thank you. Duke Ellington y su composición Coco, Duke Ellington y su orquesta, con los que mencioné, Blanton al contrabajo, Jimmy Blanton y Duke Ellington al piano, y Tricky Sam Nanton al trombón, y también Juan Tisol, no vamos a olvidarlo, Juan Tisol de Puerto Rico, y compositor, co-compositor con Ellington de grandes temas como Caravan. Pero nada, Caravan, esos fueron los 30, ahora estamos en los 40, y vamos a escuchar otra grabación de justamente el año 1940, Cottontail es el tema en esta ocasión. Otra composición Ellington, y esto, bueno, además de escuchar solos de Ellington al piano y de Harry Carney al saxo barítono y Cootie Williams a la trompeta, es verdaderamente el vehículo para Ben Webster, que era una adición bastante reciente a la orquesta. Ben Webster en saxo tenor, uno de los grandes tenores de todos los tiempos, aquí con la orquesta Duke Ellington. Entonces, más 1940, Ellington y su orquesta haciendo Cottontail. Ellington, su orquesta, Ben Webster al saxo tenor. Esto fue Cottontail en 1940. Pequeño salto en el tiempo. 1945 es el año ahora. Y vamos a escuchar en esta sesión, pertenece a una grabación de junio de 1945. Vamos a escuchar a Ellington, su orquesta nuevamente. La orquesta, y hay que decirlo esto por decir así, algunos de los personajes, de los miembros de la orquesta que son súper importantes, como por ejemplo Lawrence Brown al trombón o Johnny Hodges al saxo, gente que hay que mencionar porque, bueno, en este caso no toman solos, pero lo hacen muy bien y forman parte del sonido. Vamos a escuchar uno de los hits, un hit que salió originalmente en 1941, si no recuerdo mal. Pero luego, en este nuevo arreglo para la orquesta completa, Sí, resultó ser el hit que quedó para todos los tiempos. Es una composición de Billy Strayhorn y su nombre es Things Ain't What They Used To Be, las cosas no son lo que solían ser. Orquesta de Duke Ellington, 1945, en tiempo de jazz. Things Ain't What They Used To Be, la orquesta Duke Ellington en 1945, y cerramos Ellington 40s con The Clothed Woman, la mujer vestida. Ese es el nombre del tema. Una rareza, bueno, no es tan raro Ellington, porque Ellington siempre tuvo intenciones así un poco más art, más música más tipo clásica. Ellington hizo conciertos sacros años más tarde en su vida, llegó a ser 3, con vocal y con todo, ¿no? Entonces Ellington siempre tenía una intención, una ambición musical un poco más allá de el salón de baile, digamos, ¿no? Más yendo a la sala de concierto. Entonces vamos a escuchar a Ellington haciendo eso, su Clothed Woman de 1947 para grupo pequeño con Shorty Baker, el Shorty Baker en trompeta, Lawrence Brown en trombón, Jimmy Hamilton y Johnny Hodges en saxos, Al Sears en tenor, Harry Carney en barítono, Ellington al piano, por supuesto, Junior Rallin al bajo y Sonny Greer a la batería, ¿sí? Esto es 47, Clothed Woman, composición de Duke Ellington por su orquesta. Thank you. Duke Ellington, su orquesta, en versión reducida, 1947, Clothed Woman, que algunos piensan que es atonal, pero leí por ahí que está en la clave de la. Pero realmente no lo tengo muy claro, yo personalmente. De todos modos, es de acción y sonó así a vanguard, porque Ellington tenía esas tendencias. Seguimos en los 40s y ahora vamos a escuchar otro más que viene del pasado, ¿no? Trabajo en los 40s de Lester Young, que tuvo su hora gloriosa en los años 30, entre otros, de la mano de Count Basie en su orquesta, o con Billie Holiday, de quien eran muy amigos. Y luego, nada, hubo episodios un poco más tristes en su vida que hicieron que después quedara así con una pequeña depresión. Pobre Lester, depresión y alcohol, mala combinación. Pero bueno, un día maravilloso de 1946, en marzo o en abril del 46, Lester estaba de maravillas y entonces tocó con su trío. Grabación 1946 de Lester Young al tenor, junto a Buddy Rich en la batería, y esto es muy especial, Nat King Cole, el famoso Nat King Cole, pero al piano solamente, porque Nat King Cole era pianista antes que nada, ¿sí? Y luego se dedicó al canto, que le salió muy bien, pero nada, era pianista. Entonces, este trío, sin bajo, sin nada más, así como es, Lester Young. Vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos es Back to the Land, Lester Young. Thank you. Lester Young, su trío, con Nat King Cole al piano, Buddy Rich a la batería. El tema fue, ¿qué escuchamos? Back to the Land. Bueno, vamos a escuchar uno más de Lester Young en esta gran sesión de 1946. Nosotros hemos puesto en este programa, y volveremos a hacerlo, más material de Lester Young, por supuesto de su mejor época también, especialmente de su mejor época. En los 50, años 56 creo que fue, que Lester tuvo sus últimas apariciones más o menos dignas, hasta que finalmente falleció en 1959. Pero bueno, nada, antes de eso, momentos más felices, 1946, el tema es ahora I Cover the Waterfront. Esto es Lester Young Trio. Thank you. Lester Young Trio, Nat King Cole al piano, Buddy Rich a la batería y Young, por supuesto, al saxo tenor, 1946. Estamos en los 40s en tiempo de jazz y ahora vamos a, bueno, algo arquetípicamente 40s, que es Charlie Parker. Charlie Parker, que nació en 1920, en realidad comenzó su carrera, bueno, su intento de carrera, ¿no? Porque nadie lo quería, Charlie Parker. Tocaba tan raro que lo echaban de las jam sessions. Sí, exactamente eso, el platillo que le tiraron. Pero bueno, nada, aprendió mucho, estudió, se esforzó él solo y volvió con un estilo. Él tenía una idea, realmente tenía una visión o una audición, ¿no?, en la cabeza sobre cómo tenía que sonar la música. Y nada, con él vino una revolución. No fue el único, ¿sí? Hay otras personas implicadas también, que luego iremos mencionando. Estamos hablando del bebop a mediados de los 40s y vamos a escuchar a Charlie Parker hace mucho, mucho tiempo. Vamos a comenzar con Billy's Bounce, el Billy's Bounce, su composición en la versión de Charlie Parker y sus Reboppers, que era como le ponían en la etiqueta al conjunto, que son nada más y nada menos que Miles Davis a la trompeta, Dizzy Gillespie al piano, Dizzy al piano, sí, el famoso trompeta al piano, Charlie Parker al saxo alto, Curly Russell al bajo y Max Roach a la batería. Esto es noviembre de 1945, Charlie Parker, su tema Warming Up, no, perdón, Billy's Bounce. Billy's Bounce, composición de Charlie Parker, Charlie Parker's Reboppers, el 26 de noviembre de 1945, con Miles Davis, que tenía 19 años por entonces, es increíble, ¿sí? Dizzy al piano, Charlie Parker al saxo, por supuesto, saxo alto, Curly Russell al bajo y Max Roach a la batería. Todos estos, excepto Miles, también participaron en este mismo día, en este mismísimo día, de otro tema que, como tantas tantos tracks, tantos lados de Charlie Parker, son en realidad trozos de improvisaciones en el estudio. Improvisan sobre un tema, generalmente es algún blues o algo por el estilo, y nada, esos trozos eligen el mejor y van y lo editan. Ese es el caso de Warming Up a Riff, que figura como composición de Parker, pero es una improvisación entre todos. Warming Up a Riff, 1945, Charlie Parker. Charlie Parker, su grupo, su tema, su improvisación, Warming Up a Riff. Seguimos con Charlie Parker un par más y ahora nos vamos a 1947. Aquí Charlie Parker ya había pasado una crisis importante que lo dejó fuera de combate un tiempo, pero se recuperó, salió bien de eso, ¿no? Charlie Parker tenía algunos problemas, algunas adicciones, de las que nunca aseguró, lamentablemente. Pero bueno, 1947, un nuevo punto alto en la carrera de Parker. Vamos a escuchar temas de su sesión de octubre 28, 1947, en la ciudad de Nueva York. Vamos a comenzar esta sección 47 con Bird of Paradise, otro de los famosos temas de Charlie Parker. Bird of Paradise en tiempo de jazz. Thank you. Charlie Parker y su quinteto, su tema Bird of Paradise. Charlie Parker era Bird, ¿no? Todos los temas vienen con el Bird, justamente por eso, es una gracieta. El Charlie Parker Quintet, en esta ocasión, estamos hablando de 1947, está formado por, otra vez, Miles Davis a la trompeta, Charlie Parker al alto, saxo alto, sí, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabajo y Max Roach, siempre eficiente, a la batería. Un tema más de esta formación y de la misma fecha. Lo que vamos a escuchar ahora es Scrapple from the Apple, Charlie Parker en Tiempo de Jazz. Charlie Parker, su quinteto en 1947, su tema Scrapple from the Apple. Estamos hablando de los 40, estamos hablando de bebop, entonces es el momento de poner a Dizzy Gillespie, que fue compañero de Parker durante algún tiempo. Hay grabaciones legendarias de estos dos y otros también muy famosos. Vamos a poner de esa música más adelante. Ahora vamos a escuchar a Dizzy solista, porque en realidad eran compañeros, pero se pelearon, porque Charlie Parker era un lío y en cambio Dizzy no. Por eso Dizzy vivió más años y entonces hizo más discos. Dizzy en 1946. Vamos a escuchar ahora dos temas de, bueno, aquí figura como su orquesta, pero es un grupo reducido. Don Byas, el famoso Don Byas, al saxo tenor, Milt Jackson en el vibráfono, Al Haig en piano y otros fantásticos acompañan a Dizzy haciendo, en este caso, un tema de Monk. Es el tema de la calle 52, 52nd Street Theme de Thelonious Monk por Dizzy Gillespie. Thank you. Esto es Dizzy Gillespie con su orquesta, una orquesta breve de Dizzy, haciendo el tema de Monk 52nd Street Theme. Vamos con otro famosísimo de los años del bebop, que es Night in Tunisia, un tema que es de Dizzy con Félix Pappardelli, ¿no?, el co-compositor, y que nada, se convirtió también en otro estándar del bebop, uno de los primeros estándares del bebop, con su melodía orientalizante. No, la melodía no sé, el tema sí. Nada. Entonces, Night in Tunisia, composición de Dizzy por Dizzy y su orquesta en tiempo de jazz. Night in Tunisia, composición de Dizzy Gillespie por Dizzy con sus amigos, y lo que vamos a escuchar ahora es Dizzy al año siguiente. Esto fue en 1946, pasamos al 47, esta es nuestra emisión especial de los años 40, y vamos con Dizzy y un experimento por partida doble, porque por un lado Gillespie buscando nuevos caminos para el bebop y todo lo que salió de él, eligió mezclarlo con ritmos cubanos, afrocubanos, percusión y la idea en general de la música afrocubana. Y por otro lado, en lo que vamos a escuchar ahora, además de la influencia cubana, vamos a escuchar arreglos de George Russell, ¿sí? Es una composición, en realidad son dos composiciones con arreglos de George Russell. Hablamos de George hace algunos programas mencionando su importancia como teórico en la música, porque a partir de libros suyos, de ensayos sobre la música, se generó toda una corriente de de lo que se dio a conocer como la música, el jazz modal, ¿sí? Entonces, eso significa que no hay rápidos cambios, ¿no?, de acordes por los cuales el músico va navegando, sino que se detienen más en cada uno y entonces exploran de otra manera la música. Vamos a escuchar entonces un single de era como era la música solamente, no había otra cosa que singles en 1947. Los dos lados del disco, el lado uno es Cubana Bip, y a continuación vamos a escuchar Cubana Bop. Entonces, sí, es muy simpático. Y vamos a escuchar, entre otros, a Chano Pozo en percusión, que es una pieza importantísima en esta música. Dizzy y el tema de George Russell. Primero, Cubano B. Bye. Gillespie y su orquesta. Escuchamos primero Cubano B y luego Cubano Bop, composición y arreglos de George Russell. Y nada, Gillespie en el 47 inaugurando la categoría Latin Jazz, o más o menos. Luego vendrían otros detrás de él en Estados Unidos, y no solo ahí, sino que lo copiarían en otras partes del Caribe. Seguimos en nuestro viaje a través de los años 40 y el bebop, originó toda una corriente que sí seguían los jóvenes de la época. Entonces, sellos como Savoy, el sello de quien escuchamos dos grabaciones de Charlie Parker, las del año 45, salió a contratar a los jóvenes del momento para hacer la música. Vamos a escuchar tres del sello Savoy, años 46 y 47, jovencísimos todos. Empezamos con Stan Getz, el famoso Stan Getz, que luego hizo bossa nova, hizo también muchísimo jazz, cool jazz, discípulo, digamos, por seguir su sonido, de Lester Young, a quien escuchamos hace un ratito. Stan Getz en realidad entró a la música, como todos en su época, a través del bebop. Entonces lo que vamos a escuchar es una especie de Lester Young filtrado a través de Charlie Parker. Charlie Parker también tuvo su cuota de Lester Young, sin ninguna duda. Entonces, Stan Getz en 1946, acompañado por, luego serían luminarias todos, Hank Jones al piano, Corey Russell al bajo y Max Roach, ya compañero de Parker y demás, en batería. Julio 31, 1946, el tema de Stan Getz, Running Water. Stan Getz en 1946, su tema Running Water. Estamos escuchando grabaciones del sello Savoy en los 40s, haciendo así como el bebop que se usaba en esa época. Viene ahora el turno de Sonny Stitt. Sonny Stitt, que tocaba el saxo alto, muy parecido a Charlie Parker, por cierto, bueno, era la influencia de todos. Y lo vamos a escuchar aquí haciendo un tema de Bud Powell, el famoso Bud Powell, pianista. Ya pasaremos música de él también, a su propio nombre. Bud Powell al piano y compositor de este tema. Kenny Dorham a la trompeta, Sonny Stitt saxo alto, Al Hall al contrabajo y Wallace Bishop a la batería. Esto es 1946, el tema es Fool's Fancy, Sonny Stitt haciendo bebop en tiempo de jazz. Sonny Stitt y el tema de Bud Powell, Fool's Fancy, 1946, uno más de los años 40, esta vez va a ser 1947. Estamos escuchando temas de bebop del sello Savoy. Ahora es el turno de Fats Navarro, otro también que era muy bueno, pero murió muy joven, ya sabemos por qué. Pero Fats tocaba genial la trompeta. Es la trompeta que parte de Dizzy Gillespie, así súper crisp, súper brillante, súper perfecta, ¿no? La manera de tocar, pero con las innovaciones justamente de Charlie Parker y todo el bebop. Vamos a escuchar a Fats a la trompeta con Leo Parker, no relation, nada que ver con Charlie, en saxos alto y barítono, Tad Dameron al piano, recordarlo que luego vendrá nuevamente, Jim Raimi al bajo y Denzil Best a la batería. 1947, el tema es del propio Fats Navarro, Going to Minton's. Esto es Fats Navarro en tiempo de jazz. Jóvenes promesas en los años 40, 46, 47, escuchamos a Fats Navarro en su tema Going to Minton's en el sello Savoy. Y hablando del sello Savoy y de jóvenes promesas, llegó el momento de Miles Davis, que en los 40 era una joven promesa, lejos todavía de ser la superestrella en la que se convirtió. Vamos a escuchar cuatro de Miles, comenzando por una grabación, año 47 también, año prolífico de los del jazz y el bebop. El tema figura como suyo, pero en realidad es de John Lewis. Se llama Milestones, este tema. Luego haría un tema distinto años después con el mismo título, pero este es el primer Milestones. Vamos a escuchar a los, como salieron en la etiqueta, All Stars de Miles Davis, que en este caso son John Lewis, el compositor en realidad, del tema en piano, Nelson Boyd en bajo, otra vez Max Roach en batería, y lo interesante aquí es el saxo, que es nada más y nada menos que Charlie Parker, pero en tenor. No sé si es la primera aparición en tenor, el saxo de Charlie Parker era alto, sí. ¿sí? No sé si es la primera aparición suya en tenor, pero nada, lo tenemos aquí acompañando y haciendo un lindo solo en el medio del tema. Entonces vamos a escuchar el Milestone, que realmente es una composición de pianista John Lewis, por Miles Davis en su debut en 1947. Hold it, hold it. El debut de Miles Davis, efectivamente, el debut de Miles Davis, o sea, la primera cosa que salió bajo su nombre en disco, este tema de 1947, Milestones, Miles Davis y sus amigos, incluyendo a Charlie Parker en tenor. Miles, nada, se pasó unos años con Charlie Parker, 45-46, ahí unos meses no lo hizo, luego 47-48 cuando finalmente lo dejó. Entonces, fueron muchos años con Bird y aprendiendo el bebop, no que pudiera tocar con la destreza de Bird o de Dizzy Gillespie, por ejemplo, pero aprendió del tema armónico del bebop y, por supuesto, el tema rítmico también. Miles Davis, vamos a escuchar ahora varias cosas de 1949. Tres temas del 49, ¿sí? El primero va a ser de la breve gira que hizo... fue directamente a tocar a París y solamente a París y nada más, al Festival Internacional de Jazz de 1949. Miles Davis acudió allí con... Tad Dameron, famoso, lo escuchamos antes, famoso pianista y compositor. Esto es el Miles Davis Tad Dameron Quintet y lo que vamos a escuchar es un tema que es una composición de Tad Dameron con el Count Basie, famoso del swing Count Basie. El tema es Good Bait, Miles Davis Tad Dameron Quintet en vivo en Francia en 1949. For our next selection we'd like to play an original by Tad Dameron, Good Bait. Actuellement, l'orchestre Bebop bebop, Tad Damon. Bebop, c'est-à-dire se livrant à la forme d'improvisation la plus moderne du jazz. Cet orchestre est composé de Tad Damon, un des pianistes de l'école moderne, Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophoniste ténor du fameux Gillespie, notre ami Kenny Clark à la batterie et Stila à la basse. Davis, Tad Dameron Quintet en 1949, en mayo, en vivo, en París, en Francia, haciendo Good Bait, la composición de Tad Dameron, el pianista, con Count Basie, ¿sí? Tad Dameron y Miles y James Moody en el saxo tenor, todos haciendo esta música. Una música extraña en esta época de Miles, ¿sí? Porque escuchamos así un fiero bebop en el toque de Miles, en la aproximación de Miles al tema, cuando en realidad él en Estados Unidos estaba grabando otro tipo de música, derivada también del bebop de Charlie Parker, pero con... algunos le dicen la pátina mentolada que tenía el cool jazz, que es de lo que se trata, ¿no? Generalmente se lo ve como la respuesta a los excesos rítmicos y sonoros en general del bebop. Vino el cool jazz, que nada, es un bop más tranquilo. Cool bop, cool jazz. Miles Davis estaba al frente de un Nonetto, que en realidad no fue creación suya. El Nonetto era un grupo experimental que se reunían en lo de Gil Evans, el famoso arreglador canadiense, compositor también, y donde discutían estas teorías que iban rumbo a usar la paleta armónica del bebop, pero dándole otro color y textura mediante una instrumentación distinta. Ahora vamos a escuchar el famoso Nonetto de Cool de Miles Davis, que incluye a los siguientes: Miles a la trompeta, J.J. Johnson toca el trombón, Sandy Siegelsen toca el corno francés, Bill Barber en tuba, Lee Konitz en saxo alto, Jerry Mulligan en barítono, John Lewis al piano, Nelson Boyd al bajo y Kenny Clarke a la batería. Entonces aquí tenemos un grupo extraño con corno francés, la trompa, como se dice aquí, con barítono, con tuba, ¿no? De hecho, este grupo fue conocido muchos años como la Tuba Band de Miles Davis. Vamos a escuchar primero una composición y arreglo de Jerry Mulligan, el barítono de este grupo. El tema es Jeru, que era el apodo por el que se lo conocía a Jerry Mulligan. Entonces, Miles Davis y su Nonetto de Cool Jazz en 1949. Thank you. Este es el sonido que empezó a quedar luego, ¿no? Quedó durante los 50s y los 60s, todo derivado de Charlie Parker. Pero bueno, las innovaciones de estos son importantísimas. Miles Davis, su noneto, esto es el Birth of the Cool, como se lo conoció más adelante. El tema fue el Jeru de Jerry Mulligan. Y vamos a escuchar uno más, una composición de John Lewis, de quien ya escuchamos una composición antes. John Lewis, pianista, es el compositor de Rouge, Rouge así en francés, el rojo, en otra sesión distinta de esto, porque este experimento de Cool Jazz tuvo 2 semanas en directo, 3 sesiones de grabación, años 49 y 50, y ahí se terminó todo. Digamos que comercialmente no fue plenamente exitoso, pero su influencia en la música por venir es abrumadora. Entonces, nada, Miles Davis, 1949, el tema de John Lewis, Rouge. Miles Davis y su noneto, Birth of the Cool, esto fue en 1949, la composición de John Lewis, Rouge. Y ahora vamos a seguir con los 40s, que es el tema de nuestro programa, algunos temas más. Vamos con Lenny Tristano, gran educador, gran pianista y gran ideólogo del jazz. En general se lo asocia con la Cool School, pero Lenny es su propia persona. Creo que esto ya lo dijimos alguna vez, y es la verdad, ¿sí? Lenny Tristano suena solo a Lenny Tristano, y lo que vamos a escuchar es 1949, Lenny haciendo una de sus composiciones, Cross Current, con los siguientes, que son sumamente importantes. Lee Konitz, que viene de lo que escuchamos recién. Lee Konitz estaba también en Birth of the Cool de Miles, en saxo alto con Warren Marsh en saxo tenor, Billy Bauer en guitarra, Arnold Fishkin en bajo y Harold Granovsky en batería. El tema es Cross Current, composición de Lenny Tristano, jazz de los 40 en tiempo de jazz. Lenny Tristano, su grupo en 1949, no es una casualidad que sea en el mismo sello que la música que escuchamos antes de Miles Davis. Esto es el sello Capitol, que tenían a Pete Rugolo ahí a cargo y que el hombre sabía de música y sabía qué era lo que estaba grabando. Uno más de Lenny Tristano. Lenny Tristano también en el 49 y un experimento bastante extraño en su momento, que es una grabación libre, improvisación libre. Libre dentro de un lenguaje, en este caso. Sí, no es libre libre, pero para ellos era lo suficientemente libre. Todos van a empezar cada uno donde quiere, como dije, dentro de parámetros rítmicos más asociados al jazz, y luego van a ir confluyendo o tratando de confluir en pos de algo en común. Esto es un experimento, esto es free jazz, 11 años antes que Ornette Coleman. El tema es de Lenny Tristano, sale a nombre de Lenny Tristano, es una improvisación colectiva y se llama Intuition. Thank you. Fue Intuition, el experimento free de Lenny Tristano con sus discípulos, colegas, cómplices en este cool jazz extraño. Y cerramos nuestra emisión de los 40s con dos de Thelonious Monk, otro raro también, otro que fue su propia persona. Monk también es asociado a la escena del bebop, de hecho tocó con muchos del bebop, con alguna gente que venía del swing, por ejemplo como Charlie Christian, pero que fueron importantes contribuyentes a la causa bebop y con Kenny Clark y demás en el club Minton's, ¿sí? Escuchamos un tema de Fats Navarro que era Going to Minton's. Ese era el lugar donde se encontraba la gente y donde se creó mucho de la música luego conocida como bop. Vamos con dos de Monk, dos de sus composiciones. Primero, en formato trío, haciendo su tema Off Minor. Luego vamos a decir quiénes participan de esto. Son solo tres, ¿sí? El tema de Monk, entonces, Thelonious Monk, haciendo Off Minor. Thelonious Monk, su tema Off Minor. Esto fue Monk en el 47 con Gene Raimi al bajo y Art Blakey a la batería. Monk al piano, por supuesto. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con un clásico de todos los tiempos, la balada de Monk, Round Midnight, que aquí, claro, vamos a escuchar el Round Midnight de Monk. Luego hubo una asociación con Cootie Williams, entonces el tema tuvo un trozo más, le agregaron una parte, y finalmente Bernie Hanigan le puso un cacho más también y una letra. Pero esto es la composición original de Monk, Round Midnight Monk, también en el 47, acompañado por George Tate a la trompeta, Sahib Sihab al saxo alto, Bob Page al bajo y el fantástico Art Blakey, como recién, a la batería. Monk al piano, Round Midnight, 1947, en tiempo de jazz. Thelonious Monk haciendo Round Midnight, terminamos la emisión de hoy. Muchas gracias a todos, gracias a César Pradíez por la operación, gracias por vuestra atención escuchando esto, y nada, los esperamos en una próxima emisión de Tiempo de Jazz con Gregorio Kasarov. Hasta la próxima.